convivimos entre ustedes. Esta ha sido la manera como los hemos podido recuperar y sobre todo conocer. De esta forma también, nos hemos infiltrado en los secretos tecnológicos de los gobiernos, impidiendo muchas veces tragedias que hubiesen redundado contra ustedes y el planeta. 156. Esto parece una película de ciencia ficción. Entonces ustedes pueden holográficamente tomar formas de personas, animales y cosas. Así es. De esta manera nos hemos podido infiltrar en lugares prohibidos. A pesar de nuestra tecnología, siempre la hemos usado para el bien. Tuvimos que hacerlo, fue la única forma de salir y estudiarlos a ustedes, al medio ambiente y al planeta. Así pudimos controlar la evolución, los adelantos científicos y tecnológicos. Si no lo hubiéramos hecho, ustedes ya se habrían destruido por la ambición y codicia que aún reina dentro del hombre. 157. Si ustedes tienen una avanzadísima tecnología, ¿por qué no han evitado las guerras que hasta hoy continúan? ¿Por qué no nos ayudan a terminar con la miseria, el hambre, la esclavitud, el abuso y tantas cosas más que nos afectan? Nosotros solo podemos intervenir, siempre y cuando ustedes y el planeta estuvieran realmente en peligro de extinción. Mientras que los males se encuentren localizados, los podemos comparar con un mal que surgió en algún lugar del cuerpo, pero que se puede curar con el debido tratamiento. A nosotros no se nos permite influenciar, afectar, intervenir o entrometernos en la vida de los seres de un planeta. A pesar de todo, ustedes son un caso muy especial. Nuestra intervención siempre ha sido controlada y permitida por la Confederación Cósmica Interestelar. Se ha hecho con el único propósito de ayudarlos a ustedes y a la célula planeta, en la curación de sus elementos. A pesar que ustedes creen que nosotros podemos dar la apariencia de indiferentes, no es así. Los estamos ayudando siempre, en todos los ámbitos, les inculcamos en sus mentes invenciones científicas, tecnológicas, espaciales, etc. Pero es importante que ustedes mismos arreglen sus causas a través del conocimiento, entendimiento y del sentimiento amor. Sobre el hambre no es fácil de responder. Existen muchos factores que envuelven las necesidades del planeta. Si tocamos el tema de la hambruna, tenemos también que referirnos a todo que no está funcionando. No podemos eludirnos ni dejar de mencionar la violencia, las guerras, la desigualdad, el racismo, la discriminación, el desnivel económico, las tendencias políticas, las diferentes religiones, la ganancia y el poder, el engaño y todo lo que degrada al hombre del planeta. El hambre es una consecuencia de la pobreza de espíritu. Es el reflejo perfecto de la miseria interior, donde las energías pensamientos están desnutridas y